Yo tuve un amor, fue un amor puro y verdadero, pero poco a poco tuve que olvidar. Peleamos, discutimos, y al final todo terminó el día que me dijo maldito, a lo que yo simplemente pude responder: maldita tú, maldita.